La raza blanca presentó numerosas subdivisiones que complican el estudio de este lejano pasado, y este es el por qué vamos a dar aquí el nombre genérico de arios, incluso de celtas, a esos pueblos diversos, pero del mismo origen, cuya rama más importante es la céltica. Los celtas, pues, se dirigieron hacia el occidente europeo, buscando evidentemente sin hallarlo, desde Islandia hasta Dakar, el continente sumergido de sus padres, la Atlántida. Es por esta razón que los megalitos, dólmenes, menhires, de los celtas se escalonan desde el extremo norte al Senegal. Unos pueblos se fijaron en Europa central, otros a orillas del océano, en espacios apartados tales como Irlanda, Isla de Man, País de Gales, Bretaña, Galicia, etc. Es decir, lejos de todo contacto de tráfico de riquezas y de las grandes corrientes de tránsito. En todos estos lugares, el conocimiento científico se deterioró hasta hundirse en el empirismo grosero de la brujería. Una rama hostil a la magia negra de los autóctonos bretones, escribe Suré, se dirigió hacia Oriente y se instaló en la India, donde dio nacimiento a una civilización notable. Los celtas que dirigieron su marcha hacia la cuenca mediterránea evolucionaron más rápidamente todavía. Encontraron otros pueblos de razas y color diferentes, se hibridizaron favorablemente y pudieron varios milenios antes que los celtas de raza pura edificar tan brillantes civilizaciones en Egipto, Fenicia y Asiria sobre todo. Los hombres blancos del Próximo Oriente y de la India fueron, pues, los primeros en salir de la barbarie, pero al no estar ya tratados por cromosomas memoria intactos, heredados de sus antepasados, los atlantes o hiperbóreos de antes del diluvio, no pudieron llevar muy alto el desarrollo de su cultura, que permaneció estancado. Correspondía a franceses, ingleses, rusos, alemanes, americanos, el desarrollar el sumum hasta el nivel antes alcanzado por los atlantes y los hiperbóreos, las civilizaciones del metal, de la célula y del átomo. Estamos hoy casi alcanzando el nivel de las grandes civilizaciones anteriores, y como nuestros antepasados, caminamos ciertamente hacia una catástrofe. Este proceso evolutivo está de acuerdo con las leyes biológicas universales. La piedra angular de nuestra tesis es la intromisión de pueblos extraterrestres que, varias veces, habían venido a hibridizarnos y renovar nuestros poderes psicofísicos. Esto ha debido producirse en un pasado lejano y debería volver a producirse aún. Puede pensarse que nuestras adquisiciones hereditarias en los cromosomas memoria proceden, en su parte más elevada, de experiencias efectuadas en otros planetas. El autóctono terrestre no ha inventado gran cosa, como no sean, quizá, los útiles de sílex. Excitado por los cromosomas memoria en que estaba inscrito el saber de los extraplanetarios, ha actuado inconscientemente en este sentido comenzando a construir dólmenes, después cabañas, después templos, laboratorios y, en fin, rampas de lanzamiento de cohetes espaciales. En el estadio humano es, sin duda, de esta manera como la vida de los seres evoluciona en un prodigioso proceso que avanza sin cesar hacia la espiritualidad y elaboración. Habría, pues, existido, en alguna parte del universo, un planeta dotado de una civilización idéntica a la nuestra, que llegaría a conocer los viajes espaciales, pero anteriormente habría conocido también la imprenta, el auto, la radio, la televisión, el estadio de los partidos de rugby y la bomba atómica. ¿Acaso los pueblos de estos planetas situados a millones de kilómetros de la Tierra existen todavía o han terminado su ciclo de evolución? ¿Saben que su civilización tiene una continuidad, tal vez, a años luz de su globo, con hombres casi semejantes a ellos que tienen en su sangre una parcela de la suya? Es difícil admitir que sus emigrantes hayan partido a la aventura sin saber a dónde iban. Es, pues, probable que en alguna parte del cosmos hombres u otros seres superiores sepan que la Tierra es su colonia y que somos hermanos de sangre. Si tienen poder y voluntad de ello, deben intentar entrar en relación con nosotros. ¿Querremos reconocerlos? Fuerzas oscuras, fenómenos insólitos, comprendidos los misteriosos objetos no identificados, solicitan nuestra atención. Los dibujos gigantes de la meseta de Nazca, las radioseñales llegadas del espacio, ciertos fenómenos que los espiritistas interpretan a su manera, podrían ser otros tantos intentos de contacto hechos por los extraplanetarios. Las tradiciones de los hindúes, de los asiáticos y de los pueblos de América hablan de semidioses llegados de Sirio, de la Osa Mayor y de Venus. Dos inmigraciones extraterrestres. Los textos sagrados indios revelan que los antepasados de los arios, la raza blanca, no habían nacido en la Tierra, sino en una estrella de la Vía Láctea. Sirio lo es. El primero de nuestros antepasados en este relato es Aryaman. El camino de Aryaman es el camino que va de una estrella a la Tierra. Texto védico. Las fuentes de la India antigua dan, pues, un origen extraterrestre a los hombres de raza blanca y precisan el primer viaje del que hayamos conservado trazos como fijándose en el trayecto Sirio-Tierra. Anticipamos, con reservas, dos fechas para situar este acontecimiento. 13.000 años, en caso de que sea cuando la civilización de los Atlantes, o bien 10.000 años, después del diluvio universal. La segunda intromisión atestiguada por numerosos textos fue la de los venusianos, hace cosa de 5.000 años. He aquí a donde nos lleva la teoría de la transmisión del conocimiento y del recuerdo mediante el funcionamiento de los cromosomas memoria. Se ha creído durante largo tiempo que la historia de los hombres estaba escrita en los astros, después en los libros, y después un descubrimiento de la biología ha empujado este sistema, o más bien, lo ha prolongado, hasta la aurora de la humanidad, es decir, hasta Adán. Veamos ahora lo referente a los Atlantes. Hiperbóreos y otros antepasados remotos. Nuestra panorámica sobre Occidente a partir de migraciones arias nos ha hecho evocar a esos grandes antepasados que eran los hiperbóreos y los atlantes. Siempre hay dificultad en diferenciarlos y las opiniones sobre su origen son bastante divergentes. Las tradiciones localizan a los hiperbóreos o grandes antepasados blancos en la parte septentrional del globo, en la hiperbórea Florida, la del clima maravilloso, que estaba situada, no obstante, en un valle rodeado de montañas nevadas. La capital era Tula o Tulé. Los atlantes habitaban un continente cuyo centro estaba en las Azores, pero que se extendía al norte y al oeste, tal vez incluso hasta el país de los hiperbóreos. Este continente era la Atlántida. Los hiperbóreos parecen haber constituido la élite antediluviana, el Estado Mayor, los amos del mundo desaparecido. Los atlantes formaban la masa ilustrada que se podría comparar a los americanos y a los rusos de nuestro último tercio de siglo. Unas hibridaciones habían alterado los cromosomas memoria del pueblo atlante. La primacía que damos a los hiperbóreos está atestiguada por el homenaje que los antiguos mayas, descendientes de los atlantes, daban a los padres que se habían quedado en Tule. Los antiguos reyes mexicanos no podían ser entronizados, dice el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, sino después de haber ido a Tula, donde recibían oficialmente su investidura. Después del diluvio, se piensa que un pequeño grupo de supervivientes regresó a la hiperbórea, o más bien, a lo que quedaba de ella, y que se había vuelto una isla batida por las olas heladas del Océano del Norte. Ram abandona Celtia. Así, después del diluvio universal, la gran dama de los celtas buscó la Atlántida desde Islandia a Dakar. ¿La rama de los arios fue acaso directamente del Irán a las Indias? Nuestra opinión se inclina más bien sobre la tesis de Suré. Los celtas de Bretaña, después de algunos milenios de difícil supervivencia cultural, pero en la línea tradicional, se hundieron poco a poco en el empirismo, hasta la práctica generalizada de la magia sanguinaria. Un grupo consciente, el de Ram, para salvaguardar el conocimiento transmitido y preservar la élite, emigró a las Indias, según el trayecto bien conocido en que se sitúan los dólmenes, menhires y también pirámides. Solo permanecieron en el rincón del mundo de Bretaña los celtas menos evolucionados, de los cuales parece vano querer extraer la esencia de nuestro genio ancestral. Y lo que es verdad para Bretaña, lo es también para Irlanda, el país de Gales, Poitou, el macizo central, Galicia y Córcega. Estos rincones del mundo constituyeron el pantano en que la evolución de los celtas se estancó durante milenios. Solo hemos establecido la estadística para Francia, pero es fácil de comprobar que ninguno de los 100 principales genios que hicieron la grandeza intelectual de nuestro país salió de los departamentos en que todavía abundan los megalitos. Grandes capitanes, sí. Físicos, químicos, poetas, escritores, pintores, escultores de gran estilo, no. Esto es turbador, pero significativo. La rama céltica, emigrada al Mediterráneo, evolucionó con la rapidez que conocemos bien. Los celtas continentales, eslavos, caucásicos, germanos, galos, hicieron brillar enseguida de manera aún más brillante la antorcha de la civilización. Tal vez corresponde a los escandinavos y después, en fin, a los bretones, británicos, irlandeses y galeses, llevar hacia su cénit la gloria de los hombres blancos. Los celtas son atlantes. Un examen superficial pero perfectamente justificado por la historia de los dos últimos milenios aporta acerca del globo terrestre un juicio de valor bastante asombroso y muy poco observado, según creemos. Desde el polo norte hasta 60 grados de latitud, zona de los hombres blancos y rubios, zona de sabiduría y ponderación. Desde los 60 grados a los 30 grados de latitud, zona de hombres menos blancos, menos rubios, zona de inteligencia activa. Estas consideraciones nos incitan a creer que ciertos nórdicos son puros descendientes de los hiperbóreos, cuando los celtas, en general, son de arraigo atlante, mestizos nacidos de los autóctonos terrestres y de hiperbóreos venidos del cielo. El cinturón polar hiperbóreo de buen juicio, ¿prevalecerá acaso un día sobre la zona de actividad quisquillosa de los atlantes? Los arios, el sánscrito y los Vedas. La rama aria que se estableció en la península del Deccan fue también mestizada por los misteriosos drávidas, que eran, tal vez, refugiados del continente llamado Mu. De ahí la implantación de las castas en la India. Los únicos archivos antiguos de vuestros antepasados se encuentran entre los indoeuropeos. Son los Vedas. Son más antiguos que los Eddas escandinavos. Los Eddas, o libros sagrados de los pueblos escandinavos, son, ciertamente, muy antiguos, pero solo tenemos transcripciones, la más antigua de las cuales data del siglo XVII. Estos escritos sagrados que en su origen contaban la historia antediluviana de nuestros antepasados son de valor desigual y han sido interpolados. Los deterioros cromosómicos de los indios y sus civilizaciones han modificado peligrosamente el mensaje primitivo hasta hacer de los Vedas una simple historia de los arios de la India mediante alteraciones y adiciones sucesivas. Los Vedas comprenden el Rig Veda, el Yajur Veda, el Sama Veda y el Adarta Veda. Solamente el Rig Veda es muy antiguo, da una enseñanza e informaciones sobre la cosmografía y el oculto de los arios, sobre la Dam, dama, mujer, cuyo papel fue eminente entre todos los celtas, sobre el Soma o bebida de iniciación, análoga al aguamiel galo, y sobre una mitología que sirvió de arquetipo a la mayor parte de las mitologías europeas. Los Vedas están redactados en sánscrito, lengua madre de todos los idiomas de la familia indoeuropea, lengua común al menos a los pueblos que se relacionan con la civilización de los hiperbóreos y de los atlantes. Se remontan, según se estima, a 4.000 años, en realidad a muchos más. Los gramáticos juzgan el sánscrito como la lengua más perfecta del mundo, sobre todo en razón de su resonancia con la idea. Sus afinidades con las lenguas célticas han sido subrayadas por Adolf Pichte. Episodio 4. El misterio de los megalitos según la tradición. La historia de los pueblos blancos, casi desconocida, no se enseña en las escuelas ni en los colegios, pues pondría en evidencia la inmensa superchería que consiste en sustituir la civilización de nuestros antepasados por la de los pueblos del Próximo Oriente. Deliberadamente, se ha sostenido que los celtas eran bárbaros poco evolucionados y que la luz nos habría venido de Oriente. Durante 2000 años, los monumentos, los documentos, las tradiciones célticas han sido destruidos, secuestrados o tergiversado su contenido original, tanto que se ha hecho difícil reanudar el hilo que conduce a la verdad histórica. Por casualidad, nos han quedado algunos vestigios y, sobre todo, esas enormes piedras parlantes, los megalitos. Túmulos, dólmenes, menhires y cromlechs jalonan los caminos de las grandes migraciones arias, desde Noruega a Dakar, y también en Europa Central, en la India y en América. Santuarios druidas y Bretaña religiosa. Parece que los más importantes santuarios druidas hayan sido geográficamente elegidos para escapar al área de Bretaña. Basándose en los hechos, es decir, en la irradiación ejercida en el mapa por los celtas, se concluye que los druides iniciados residían en la India, de Can, en Celtia, y no en la tierra armoricana, en el este de Europa, que nunca fue un lugar notable por la inteligencia, ni siquiera en los tiempos cristianos. En el siglo XII, el célebre teólogo Abelardo, nacido en Palet, cerca de Nantes, que dirigía el monasterio de San Gildas de Ruiz, escribía a su querida Eloisa: «Habito en país bárbaro, cuya lengua me es desconocida y le tengo horror. Solo tengo relaciones con pueblos feroces. Mis frailes no tienen más regla que carecer de regla. Quisiera que visitaseis mi casa. Jamás la tomaría por una abadía. Las puertas están adornadas solamente con patas de ciervos, de lobos, de osos y jabalíes, y despojos repugnantes de búhos. Cada día experimento nuevos peligros. A cada momento creo ver sobre mi cabeza una espada suspendida». Esta descripción sobre los frailes bretones del siglo XII no deja presumir nada excelente en lo que concierne al carácter y a la cultura que a su vez debieron tener los druidas de Carnac hace algunos milenios. Los dólmenes no eran, como pensaba Augusto Rodin, nuestras primeras catedrales. La catedral de los celtas era el bosque. Tenía un destino bastante misterioso, pero que iba ligado a la muerte, a la sepultura. Formaban galerías cubiertas, comunicando varias criptas, y servían de subestructura a los túmulos. Carnac y el misterioso Menec. Las avenidas de piedras enhiestas de Carnac son demasiado conocidas para que sea necesario describirlas minuciosamente. Los alineamientos de Menec, de Kermallo y de Ardeven son únicos en el mundo y presentan sobre una longitud de 3.000 metros líneas de 2.813 menhires, orientadas sensiblemente en dirección oeste-este. Las piedras más altas alcanzan 6 metros y algunas están hincadas en tierra como lo estaría un cono clavado por su vértice. El conjunto es grosero, pero gigantesco, fantástico y rico en irradiaciones mágicas. Nos perderemos en conjeturas sobre la etimología de la voz. Carnac, Honoré, presenta varias posibilidades. Car, Ker, en gaélico, el feudo Carn, cerro, túmulo, Ace, sufijo galo, indica posesión, lo cual lleva solo a una repetición. Honoré piensa, pues, que Carnac puede traducirse por colina de las piedras. Otras hipótesis de Carnac, diosa de la salud, de Carnarium, depósito de cadáveres, del poblado de los camutos de la religión de Chartres, en la que se hallaba la capital de los druidas, tal vez del dios nórdico Car, señor del viento, y también de Cernunnos, dios padre. Esta laguna agrava el enigma de Carnac y de sus megalitos. De todas formas, el nombre del lugar en donde existe el mayor alineamiento de megalitos, el Menec, abre nuevos horizontes si se quiere admitir que el nombre geográfico del lugar es más importante que el de la comuna. En bretón, Mene significa monte, pero en la llanura de Carnac difícilmente pueden llamarse montes a ciertas ondulaciones de unos 10 metros de altitud por término medio. El lugar donde está enclavado Menec es prácticamente llano, pues el declive del terreno es suave, casi inapreciable, por lo que también se está tentando de relacionar la palabra Menec con el gaélico Manac, cómputo, cálculo, indicación. Con la noción de tiempo y de cómputo, el Menec toma sentido de calendario, lo que parece llevarnos por una buena pista. Carnac y la guerra de Troya. En una curiosa obra titulada Los celtas y los atlantes, el prehistoriador bretón Girmenech dice que los vénetos del Adriático, de la misma raza que los de la Armórica, eran pueblos primitivos, probablemente pelasgos. en cuanto a los pelasgos, les llama los celtas de Oriente. El autor relata que después del hundimiento progresivo de la Atlántida bajo la dinastía de Menec, primer rey de Egipto, el poder central que gobernó durante varios siglos a los antiguos atlantes estaba establecido en el valle del Nilo. Según esta tesis, había antiguos atlantes repartidos en toda Europa y en derredor de la cuenca mediterránea. Cuando estalló la guerra de Troya, estos pueblos obedecían a un jefe supremo, sucesor remoto de Menec, renovador ario de la humanidad después del cataclismo. Acudieron, pues, naturalmente, en socorro de la Troya sitiada. Pero cuando llegaron a Troya, la ciudad estaba ya tomada desde hacía largo tiempo, y los combates que canta Homero fueron los de la segunda guerra contra el enemigo que ocupaba ya la plaza. Los vénetos, como los otros beligerantes, sin duda, condujeron piadosamente a sus héroes muertos a su patria y les hicieron funerales solemnes. Este es el origen, asegura Girbenech, de ciertos grandes túmulos de Bretaña. En apoyo de esta tesis cita a Hesíodo que en los trabajos y los días, después de haber hablado del sitio de Troya y de los héroes que allí sucumbieron, escribe que Júpiter les permite vivir y habitar apartados de los demás hombres, los establece en la extremidad de la tierra, lejos de los inmortales, Olimpo, bajo el cetro de Saturno. Estos héroes afortunados gozan de quietud en medio del océano impetuoso, en las islas de los bienaventurados. Cumplidas las formalidades funerarias, los celtas escribieron el resumen de sus hazañas, pero a su modo. Los célebres y misteriosos alineamientos de Karnak constituían un acertijo, y este acertijo, cuya clave está en el alineamiento de Menec, se refiere a la guerra de Troya. En los grandes alineamientos se nota, en efecto, una particularidad curiosa. El Kronlensch está sacado fuera de su sentido general, como para perfilar netamente una bolsa testicular, completando el dibujo de un falo hecho con las correspondientes líneas de piedras que con él se ensamblaban. Es inadmisible que se trate de un círculo mal trazado y mal centrado. Además, las líneas que van a parar fuera del Kronlensch representan el elemento femenino, o más exactamente, los monumentos elevados a las heroínas. Cada menhir indica el lugar de una sepultura. Los falos de Filitosa. Hacia el milenio 7 y 8 después del diluvio, 2000 a 3000 años antes de Cristo, los sacerdotes célticos no tenían ya en la memoria más que el reflejo de la utilización original de los megalitos. Se remontan a esta época los menhires fálicos de Filitosa, en Córcega. En estos parajes se han encontrado sepulturas en las proximidades de las piedras enhiestas, con depósitos de alimentos, adornos y armas que implican una creencia en la otra vida, siendo el menhir el signo de la resurrección y tomando forma de órgano de la gestación o falo. El historiador Roger Grosjean nota que los menhires monumentos se alejan de la sepultura a medida que su fecha de erección se va acercando a nuestra era. Al mismo tiempo, se antropomorfizan y después se agrupan en alineamientos. Esto debió suceder en Karnak, en donde no se han encontrado osamentas en los alineamientos, pero es preciso también tener en cuenta un hecho importante. Los huesos son generalmente destruidos después de 2 o 3 milenios de permanencia bajo tierra. Jamás se han encontrado los cementerios de nuestros antepasados galos y pronto dejarán de encontrarse las necrópolis de nuestros antepasados merovingios por culpa de los incoherentes trabajos de la administración de puentes y carreteras. En la época de Karnak, los druidas conocían tal vez la razón simbólica de los primeros ritos, pero los artesanos del pueblo solo supieron modelar groseramente en los granitos de las landas, piedras enhiestas yuxtaponiendo piedras vacías, representando el falo y la matriz. Sin embargo, en nuestra opinión, sería un error creer que estos monolitos tienen el alto valor iniciador y científico que les atribuyen complacientemente los empíricos. Igualmente, los templos egipcios de Karnak y Luxor, de Esna y Edfu, de la misma época, no han sido jamás santuarios de alta iniciación. Todo autoriza a pensar que los celtas, con el transcurso del tiempo, dieron a sus construcciones groseras un destino alejado de la razón originaria. Hicieron de ellos tumbas, ejércitos mágicos de guerreros de piedra, cuyas efigies tenían la intención de asegurarles un poderío ilusorio. Así se habría perdido el papel de radas, de acumuladores y aparatos eléctricos que, antaño, desde Irlanda al Alto Nilo, atestiguen conocimientos de los últimos sacerdotes atlantes. Las serpientes de Gravinis. En Gravinis, la isla de las cabras, frente al Armor Badán, los druidas han grabado en el granito dibujos que representan círculos concéntricos y serpientes análogas a los que figuran en Escandinavia, en la península ibérica, en Malta y sobre la losa yacente del túmulo de Newgrange, en Irlanda. Para los druidas, la serpiente era el más sagrado de los símbolos, pues si representaba como en Egipto, Fenicia, Asiria, Grecia, México y Perú, la máquina voladora que había traído a la Tierra los iniciadores extraterrestres significaba también, y más altamente aún, la onda primordial de la creación del mundo. Los círculos concéntricos y las espirales eran los emblemas del ser infinito y del universo, en dilatación o en contracción, lo que va de lo más pequeño a lo más grande. Al contrario que la mayor parte de las otras civilizaciones que nos han dejado una multitud de pinturas y de dibujos grabados sobre piedra, sobre arcilla, madera o guijarro, la civilización céltica fue muy avara en representaciones gráficas, pero las que se han conservado tienen un alto valor iniciador. Los símbolos de los celtas, por orden de frecuencia, son los círculos concéntricos y la espiral, la serpiente con cabeza de carnero, el falo, el dios con cuernos, el hipogrifo o grifo volador, el caballo alado, el caballo, la estrella de ocho puntas, el hacha y la espada, el toro, la esvástica. Por el estudio de estos símbolos es posible resucitar la historia de nuestro occidente, heredero de la civilización de los atlantes, porque la Atlántida fue el verdadero hogar originario de las ciencias, las artes, los dioses y las tradiciones de los hombres de raza blanca. Nuestro mundo ha nacido en el oeste. Capítulo 5. La civilización de los celtas es la madre de todas las civilizaciones. Nuestro estudio de los monumentos megalíticos de los celtas, según los datos de la tradición, no tenía la ambición de resolver el problema, sino de exponer tesis en donde, entre las extravagantes de los empíricos, se deslizaban a menudo nociones extremadamente valiosas y dignas de atención. Una feliz casualidad o una intuición misteriosa nos hizo descubrir, con el historiador Eugenio Beauvais, una América secreta cuyo recuerdo habían borrado los fastos de la conquista española. Y la historia de esta América secreta coincidía exactamente con la de los celtas, de los túmulos y de los menides, hasta ser indisociables. De ello resultaba que para comprender la Galia y la Gran Bretaña célticas, era preciso al mismo tiempo redescubrir México y los mexicanos, los pelasgos de América, como les llamaba el gran naturalista Alejandro Humboldt. De pronto, la visión panorámica del pasado de los celtas adquiría una dimensión imprevista, suscitaba desarrollos fantásticos y sacaba a la luz un postulado que los celtizantes heréticos habían ya previsto. La civilización céltica es la más antigua del mundo y madre de todas las civilizaciones del dominio blanco. En México no hay pirámides. En México, nuestra sorpresa fue inmensa. No se ve allí ninguna pirámide. El hecho es indiscutible y prueba hasta qué punto la aberración de los historiadores anteriores puede disfrazar la verdad evidente. Pero antes que nada, ¿qué es una pirámide? Es un monumento de forma geométrica piramidal, puntiagudo en su cúspide, y que sirve para reservar una cavidad o cámara para la eternidad. El monumento no está construido para ser escalado, sino más bien para ser penetrado. Aparece muy raramente con gradas y no tolera la existencia de ninguna construcción adicional. ¿Existen en México monumentos parecidos? Ni uno solo. Las pseudopirámides de Egipto ocultan, en la mayoría de los casos, piensa uno, una tumba, exactamente como los túmulos célticos, como las criptas de las catedrales. Es verdad, pero 100 veces de cada 100, estos monumentos están constituidos por un pedestal más o menos alto, que sostiene un templo muy importante o un castillo, al que se llega por una inmensa escalera muy ancha. Si hay algunas excepciones, por ejemplo, las pirámides llamadas del Sol y de la Luna en Teotihuacán es porque han sido reconstruidas recientemente y los restauradores no han edificado en ellas el templo que en su origen las coronaba. Este hecho está, por otra parte, enteramente admitido por todos los arqueólogos. Se trata, pues, con entera seguridad de pedestales que muy a menudo tienen solo una altura de 5 a 6 metros, cuando el templo mide de 10 a 30 metros de longitud y reposa sobre una base que sobrepasa a veces las dimensiones de un campo de fútbol. Todas las construcciones mexicanas tienen este tipo de plataformas, las cuales, como en Teotihuacán y en Monte Albán, se extienden sobre varias hectáreas. Es necesario apoyar en este detalle, de suma importancia, lo siguiente. Los monumentos que en México se parecen de lejos a una pirámide son construcciones de nuestro siglo o se remontan, lo más lejos, al año 1000 de nuestra era. Estas grandes pirámides no son lisas, y si comportaban anchas escalinatas bulevar, era con el fin evidente de facilitar la subida a los fieles que iban a visitar el templo. En el libro La arqueología en México, se lee la página 12. Las pirámides fueron construidas desde el comienzo de la ocupación y sirvieron de base a los templos. El inicio de la ocupación se remonta al periodo llamado Teotihuacán I, del 500 al 1000 a.C. Teotihuacán fue construido por pueblos que venían del Golfo, tal vez por mayas u olmecas, o sea, por descendientes de celtas. Más tarde, bajo los aztecas, las pirámides debieron perder sus templos. Estaban cubiertas de vegetación a la llegada de los españoles en 1519. Eran túmulos. La cúspide de la pirámide del Sol es también un túmulo y el interior es de tierra. En cuanto a la mayor pirámide del mundo, la de Cholula, es una colina cubierta de bosque, cultivada con hondonadas y caminos, encima de la cual se encuentra la iglesia cristiana de los Remedios. Que haya sido un túmulo en su origen es posible, pues ha sido preparada interiormente. Hace 5.000 años, miles y centenares de miles de túmulos de tierra se erigían en la campiña mexicana. Un poco antes de la época cristiana, las tradiciones estaban deterioradas y los mexicanos transformaron los túmulos más notables en pedestales de templos. Construyeron también templos piramidales como en Palenque, Chichén Itzá, Uxmal, etc. Para los mexicanos modernos, el verdadero nombre de los monumentos no es pirámide. Se dice el Templo de Palenque, el Gran Templo de Cabaj, el Castillo o el del Adivino de Uxmal, que es en realidad la construcción que más se parece a una pirámide.